suena mía. Una y mil veces. Suenan los chicos de mí ahora en el ranking de la radio. Estás pensando en mí, y si me reclamas, sé que en el fondo yo te hago feliz. Lamentablemente los votos esta semana no fueron suficientes para los chicos de Mía para que suelten en este especial clásicos. La canción que teníamos nominada era Te Vas. Lamentablemente los votos no fueron suficientes, pero sí la semana pasada, donde los chicos de Mía se ubicaban en el puesto número 10 en el ranking con esta canción. Una y mil veces, puesto número 10. Y desde allí vas a votar este lunes, ¿eh? Puesto número 10 para los chicos de Mía. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Llegamos a las 4 más votadas, ¿eh? 4 más votadas. Lo que te voy a adelantar es que desde el puesto 6 para abajo son todos artistas argentinos. Sí, todos artistas argentinos. Puesto número 6 escuchamos a La Mosca, en el puesto número 5 escuchamos a Marcela Morelo y ahora en el puesto número 4 nos encontramos con Tini haciendo Oye junto a Sebastián Yatra. Puesto número 4. Escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dijo. Conmigo siempre vas a estar mejor. Lo intentes con un dedo venir a tapar el sol. Lo intentes ser más fuerte que la paz y que el amor. Porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a perderte y vivir solamente, pensándote más sin saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a quererte y no ser suficiente. La velocidad, tengo que dejarte atrás. Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar. ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan 3 meses y tú no reaccionas. Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona. Oh. Pero no hay invierno que sea para siempre. Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final con el viento en un momento y no te vas de este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Nunca fui yo. Oye, te fuiste y no me pude despedir. Dije lo que estaba por decirte, ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí. Ella dice que te quiere, pero... Wow. Qué tema, ¿no? Tini, Oye, junto a Sebastián Yatra. Analizaba la letra, ¿no? ¿Cómo tiene actualidad, digamos, con la situación que pasó junto a Tini, junto a Sebastián Yatra, ¿no? La distancia no pudo llegar a una separación, no se pudieron despedir personalmente. Increíble. Puesto número 4 para Tini. Oye, haciéndole especial clásicos. Pero la semana pasada Tini se ubicaba en el puesto número 12 del ranking con Ella Dice junto a Kea, la canción que estamos escuchando. Y desde allí vas a votar, ¿eh? Desde allí vas a votar www.las20másvotadas.com. Llegamos al podio, pero nos vamos a quedar ahí. Antes de abrir el podio, vamos a hablar por última vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Sí, sí. Tenemos que presentar 6 artistas, tenemos 5. Tenemos a Dana Paola, No Baile Sola, junto a Sebastián Yatra. Tenemos a Ozuna, Gistro Amarillo, junto a Wisin. Tenemos a Pedro Capó, La Sábana y los Pies. Tenemos a Ricky Martin, Recuerdo, junto a Carla Morrison. Tenemos a Romeo Santos, Nuestro Amor, junto a Alex Bueno. Y a quien vamos a nominar ahora es a Samo. Samo, el ex integrante de Camila, que saca esta nueva canción, se llama No Voy a Morir de Amor. La escuchamos y entonces así se completan los 6 nominados. El próximo fin de Todo Esto Está en Tus Manos, desde el lunes y hasta el viernes votás. El próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Sexto nominado entonces, Samo, No Voy a Morir de Amor. Hey, debo reconocer que yo me equivoqué. Creo que escogí muy mal. No volverá a pasar. Es buena la ocasión para decirte adiós. Empaca tu vanidad y ya no me busques más, más, más, más. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey. Lo intentaré, te juro que lo intentaré. Tenga que decirme nada. Irme a Barcelona o pa' Punta Cana. Voy pa' Venezuela si me da la gana. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey. Lo intentaré, te juro que lo intentaré. Y así se completa entonces la sección de nominados. Dana Paola, Ozuna, Pedro Capó, Ricky Martin, Romeo Santos y Samo, nominados esta semana para ingresar al ranking. El próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados por vos. Recordá que votas de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. La semana pasada esta canción de Cali y el Landy junto a Sebastián Yatra se ubicaba en el puesto número 18 del ranking. Maldito el orgullo, yo ya no sé. Y desde allí vas a votar esta semana Cali y el Landy. Los votos no fueron suficientes para que suenen este especial clásicos. Pero sí, sí, sí, sigue con Locura. Junto a Sebastián Yatra, canción que tenés que votar. Y me hace falta tu cintura. Desde el lunes. Seguimos, seguimos avanzando. Y ahora sí, damas y caballeros, abrimos el podio. Podio, podio, podio, podio. Dios, Dios. Llegamos a los 3 más votados de esta semana. Puesto número 3. 3 esta semana nos encontramos con... ¡Tarán, tarán! ¡Kiro! ¡Kiro! Abrí el podio de esta semana haciendo Ven a Bailar junto a Los Nocheros. Puesto número 3. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mía serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación. Ternura, mi sueño, mi perdición, locura. Te veo en cada rincón. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito. El fuego de tu piel lo necesito. Y mía serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación. Ternura, mi sueño, mi perdición, locura. Te veo cada rincón. Te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo. Qué buena canción, ¿no? Desde Yamana suena Kiro. Entonces ven a bailar el clásico, clásico que suena esta semana en el puesto número 3. Se viene entrevista con Kiro, ya te la habíamos anticipado también. Ya vamos a decirte bien qué fecha. Puesto número 3, al igual que la semana pasada. Atención, Kiro la semana pasada también se ubicaba en el puesto número 3 con esta nueva canción, Todo Será Mejor. Canción que vas a votar desde el lunes nuevamente. De ilusiones, de sueños, de gritos de paz. Dos canciones totalmente diferentes, ¿no? Si te gusta Todo Será Mejor, lo nuevo de Kiro, a votarlo en www.las20masvotadas.com. Estamos en el podio, estamos en los 3 más votados. Y qué bonito se puso esto, ¿eh? Qué bonito. Puesto número 2 esta semana para Banda 21. Qué bonito, junto a Jorge Rojas. Puesto número 2. Qué bonito cuando te veo. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder. Los dos. Bueno, Banda 21, puesto número 2 de esta semana con Qué Bonito, un clásico en este especial clásicos de las 20 más votadas. Atención, Banda 21 la semana pasada se ubicaba en el puesto número 6 con Ganaremos, y desde el lunes entonces a votar Ganaremos, atención, a votar Ganaremos, la nueva balada que hizo los chicos de Banda 21. Este martes vamos a estar conversando con Lucho, la voz de Banda 21, así que no te lo pierdas el martes en Solo Éxitos, nuestro programa semanal, y también lo vas a poder escuchar en www.las20masvotadas.com. ¡Eso! Estamos llegando al final del programa del día de hoy, como siempre agradeciéndote por estar ahí del otro lado. Algo muy importante y que directamente se me pasó, les pido disculpas a todos, principalmente a la producción que llevan laburando toda la semana, y a mí se me pasan 2 horas y media de programa y no lo dije en todo el programa. Desde este lunes vas a votar a través de Instagram, sí, con el hashtag las20másvotadas. Vos estás hashtag las20másvotadas y allí registrás tu voto. Pero atención, los votos que salgan por Instagram van a valer el doble. El doble, así que a votar a full en Instagram, hashtag las20másvotadas. Obviamente también recordá seguirnos, estamos en Facebook y en Instagram, las20másvotadas, allí nos seguís. Ganaremos, es la canción que estamos escuchando, que la semana pasada Banda 21 se ubicaba en el puesto número 6 y hoy en este especial clásicos en el puesto número 2. Nos vamos, nos reencontramos durante toda la semana, como te dije, en Solo Éxitos. Este martes, entrevista con Banda 21, y el miércoles con los chicos de Dame 5. Nos reencontramos en toda la semana y después nuevamente a votar desde el lunes y hasta el viernes en el ranking. Y nos reencontramos el próximo fin de semana aquí en el ranking de la radio. Recordá que si te gustó el programa o querés volver a escucharlo, prendiste tarde la radio, es muy simple. Lo podés volver a escuchar también en la web cuando te metes a votar, las20másvotadas.com. Allí vas a la sección de audios y podés revivir el programa en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Desde la aplicación para Android también tenés la opción Revivir Programas. Bueno, buscas en Spotify como Las 20 Más Votadas. Que tengan una excelente semana para todos, un excelente comienzo de este agosto. Y nos vamos a reencontrar, como ya sabes, durante toda la semana y después la semana que viene nuevamente con el ranking de la radio. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana, donde nos encontramos al maestro Luciano Pereyra. Sí, Luciano Pereyra esta semana se ubica en el puesto número 1 en este especial clásicos, con este clásico que es Mi Culpa. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Puesto número 1. Culpas de tus noches sin dormir, por haber pensado solo en ti, y ahora extrañas todo de nuestro pasado. Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón, a llorar los besos que ya no nos damos. No insistas pidiendo perdón, no busques razones. El tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida. Te interesas por mi amor, justo cuando sabes que alguien más llegó y con sus caricias me curó este llanto. No insistas pidiendo perdón, no busques razones. El tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tanto.